Boquete Rabioso. Jueves, 22 horas, por Radio San Patricio FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. I'm a little baby, won't you love me next week? I wanna love you next week. Come on, lady, show me next week. I wanna show you next week. I said, come on, baby, show me next week. I wanna know you next week. I said, come on, lady, do it next week. I wanna do it next week. Buenas noches. ¿Qué haces, vieja? Bienvenidos a este cuarto programa de Juguete Rabioso. Si estás escuchando del otro lado, no estás ni borracho, ni perdido, ni viejo. No, no, son las 23 y 20 de la noche, no son las 10. Arrancamos hoy, loco. Después del fútbol llega el rock aquí a Radio San Patricio en Juguete Rabioso. Hola, Cali. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Volvió la manito? Volvió la manito, sí, sí. Y volvió Juguete Rabioso, señores. No nos íbamos a ir nunca de los jueves. Hay más gente que nunca hoy. ¿Ah, sí? Qué raro, hoy que arrancamos más tarde, que tenemos un programa cortito. Está llena de gente la pecera, está descontroladísima. Mirá, mirá, pará, tranquilícese, por favor. ¿Eh? Que acá está bien. Creo que tenemos un hinchado de fútbol también. Sí, no sé, un ambiente muy futbolero. A ver qué pasa, ¿cómo salieron? ¿Cómo te recibió la primavera, Cali? ¿Viste que una primavera medio que todavía no es primavera? ¿Vos sabés que precoz, podríamos creo decir? Creo que fue la peor primavera de mi vida. Primavera negra. Salvo, bueno, la noche se recompuso. Sí. Trabajé. Es la peor forma que tiene una primavera de ser comenzada. Estaba laburando y pensaba todo el tiempo la primavera anterior que había estado haciendo. Me acordaba de Capilla del Monte, un río. Quilpo. ¿Capilla del Monte o San Marcos Sierra? Ah, no, San Marcos Sierra. ¿Cómo puede ser que me acuerde yo dónde estaba el año pasado en primavera y no? Por eso sos el conductor. Claro, por eso soy el que maneja y tengo el carnet acreditante. Vos sos Batman y yo soy Robin. ¿Harán alcoholemia? ¿Harán alcoholemia? Y yo soy Luis Ventura. Más Ventura que Chatrán tiene ese. Dice que estaban haciendo unas cosas ahí, unas manualidades. Recién en casa, no entiendo muy bien la señal. Nuestro productor Alejandro Ubatoso, que está presente como todo jueves, a pesar de que mañana se levanta muy temprano a trabajar, mientras me suena el celular. Escucha, seguramente Uba. Tenemos oyentes. 2-2, sí. 2-2 al play. Y dice, no, vamos que tenemos que hacer un programa. Y demoramos como... Escuchate, 2-2, y corta el play y dice, tenemos que hacer un programa. Y sí, teníamos que venir urgentemente para aquí. Era una cosa increíble. Tenemos muchos... Sí, ya sé, hablen toda la gilada que quieran. Cada vez que caen acá, saca uno que se va derrotado llorando. No quiero ver más, lo mis único amigos que voy tristes. A decir es Park Ji-sung. ¿Qué quiere Park Ji-sung? ¿Qué quiere, por favor? Manchester United. Bueno, vamos a tener que hacer todo rápido y furioso aquí en Juguete Rabioso porque no tenemos tiempo. El programa, ya se sale el programa. Vamos a arrancar. Dedicado a todos los pibes de Benur que están escuchando, están comiendo un asado y a través de mi amigo Nicolás Coria mandaron un mensajito diciendo: loco, te estamos escuchando, loco, rock and roll, nene. Bueno, para todos ustedes, el bloquecito reggae de esta semana en Juguete Rabioso. Arrancamos la primavera de esta manera. Let's talk a while. bueno, pero qué tema retro que pusimos aquí en Juguete Rabioso. Mirá cómo baila la gente. Bailarán allá en el asado, bailen, muchachos, bailen, que quedase quieto para aburrido. Materia prima y un arte. El arte de amasar buenos productos. Carpi. Carpintería artesanal Juan Carlos Mírez. Techos, aberturas, escaleras, muebles y todo lo que se te ocurra de madera. Teléfono 1566-1471, Lavalle 1335. Carpintería artesanal Juan Carlos Mírez. Todo lo que se te ocurra en madera. Autobar te presenta Jueves de Rock, bandas en vivo, tragos. La mejor música para arrancar tu fin de semana o terminarlo. Jueves de Rock en Autobar, no somos uno más. Servicios informáticos de Diego Peretti. Venta de insumos y PC. Consultas al 03492-1552-6314. Servicios informáticos de Diego Peretti. Un mundo de soluciones para tu computadora. Juguete Rabioso. Jueves, 22 horas, por Radio San Patricio FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Juguete Rabioso. Y acá, leyendo un poco lo que pasa. Pasó un poco hoy. Sí. Pasó de todo. Y ¿a nada. Qué le llamas poco nada que pase en un día? ¿Cómo no. sería un día en el que pasa mucho, por ejemplo? No, digo, pasó poco para mí porque no vi ningún noticiero, no ni ningún diario. El Volkswagen pasa, por ejemplo. Ajá, pasa. Qué chiste pelotudo. Rubio, no me dejes contar esos chistes. ¿No ves que no? Estoy al aire, después la gente se me burla por la calle. Pacet. Una cosa de loco. El flaco Pacet, qué jugador. Ese era arquero de... ¿De dónde era arquero? ¿De San Lorenzo era arquero? De Unión, claro, arquero de Unión. Sí, saludos para el mono que está del otro lado, que nos trajo hoy en su batimóvil hacia aquí, hacia la radio. Cali, déjame mandar un saludito. Antes de que le informes, tengo saludos para Cheche. Saludos para el Edu. Saludos para Male, que está escuchando, que me pidió un tema que no tenemos. Edu, devolverme el MP4, loco. No, por favor, no se roben nada. Y déjame mandar otra vez saludos a la gente que está comiendo asado en Menur. Que se ofenden porque no los nombro, porque yo le voy a mandar muchos besos desde aquí, cariños, abrazos a todo el plantel de básquet de Primera de Benur. Vamos, loco, que ahí estamos del título. Ahí sí, mira, Iván, vos decís, ¿cuánto le falta al equipo? Así, mira, ese poquito ya estamos. Y por favor, nada de tomar alcohol, en eso, por favor, que tenemos que estar sanitos para el próximo fin de semana. Vamos a estar enfrentando, espero que ganemos el partido en Unión. Y bueno, nada más, vamos con Juan. Jugamos con Unión de Sunchales por los cuartos de final de la Liga Rafaelina de Básquetbol. Esos son duros, ¿no? Vene. Son duros, pero nosotros vamos al frente, papá. Somos capos, te copamos todo. Te llevamos la barra brava en el fitito, va, la barra brava. Sí, bueno, saludos para todos ustedes. No. Mirá, acá me ponen. No, mirá quién está acá. Dice saludos para Simo, saludos para Simo. No lo puedo creer. El Negrito Loaiza y el Nico. ¿Eh? Nah. No, el señor. Mi amigo personal, el Negro Loaiza, sale en el diario La Opinión. Hoy, ¿cómo está el diario La Opinión? Los nominados son. Está nominado el Negro. ¿Por qué lo votaron? Pará, mirá lo que es el premio. Cinta Azul de la Popularidad 2010. Ah. Bien, el Negro está nominado para el hombre más popular del mundo, ¿será? 7 años en constante crecimiento, brindando productos de primera calidad y una cordial atención, representando marcas líderes del mercado argentino. Qué grande el Negro. ¿Y vos sabés de qué tenía hablando? Qué jugador, el Negrito Loaiza, papá. Ah, bueno. Qué jugador. Saludos para ver si está escuchando. Uno de los asiduos escuchadores de Juguete Rabioso, tanta fuerza. Trenes. Camiones y tractores. ¿Sabes qué? Árbol, desde que vino Rafaela en la primavera, hace unos años atrás, me quedó identificada como la banda de primavera. ¿Será porque se llama Árbol? Oh, vaya, no sé. ¿Quién sabe? Tenemos muchos saludos más para mandar. Y señas del productor que dice: pero antes, pase en la maninga, dice. Para, antes te voy a leer el signo. Saludos a Libra. Para vos que sos de Libra, dice: las demandas ajenas no le dejarían tiempo para dedicarse a una tarea personal. Oh. Un familiar necesitaría consideraciones extra. Debería ser paciente. Y no, doctor. La verdad que no me dice nada tu signo. ¿Y vos sos de Libra? ¿Vos qué sos? De Géminis. A ver, Géminis. ¿Te acordás cuando el año pasado el horóscopo era un furor en Juguete Radioso? Todos querían saber qué decía, qué deparará. Posta que no lo inventamos, ¿no? No, no. Textual de una fuente confiable. Esteban de la Fuente. Puede decir. A ver, Géminis. Se mostraría demasiado impresionable en lo que respecta al amor. ¡Qué poeta! ¡Qué jugador! Debería dejar de lado la fantasía y ser realista. Bah, sí, seguro. Toma, seguro, sí. Qué humito, queda toda la. ¿Qué cabeza, realidad? ¿La tuya o la mía? Decía Borges. En el plano mental, bueno. ¿La tuya o la mía? Pará, que no termina ahí. ¿Y? ¿Más cosas? Cierto problema con niños le preocuparía. Oh. Yo sabía, no tenía que ir el fin de semana a este al boliche. Yo sabía, bueno, no vaya, que me dijeron, tienen entre 13 y 14. ¿Qué y pelo? Eso han sido las noticias de Juguete. No, pará, déjeme Piscis, me piden Piscis. Del otro lado de la pecera no, me piden Piscis. Uno más. Compren el diario, ratas. El número de Piscis para jugar a la quiniela. No tendría que permitir que se le impongan. Podría cortar relación con una persona que le quita energía. Opa. Disfrutaría de recreaciones nocturnas. Nosotros aquí en Juguete Rabioso somos increíbles. Cuando no tenemos tiempo de nada, nos ponemos a leer el horóscopo. Vos de Piscis, escuchá lo que dice al final. Disfrutaría de recreaciones nocturnas. Si te está ocurriendo algo, llamanos. No sé. ¿Qué tiene una luna que lo ilumina y lo favorece. Epa. ¿Vos sos de Piscis, vos? Entonces, sos nuestra brújula. Sos nuestra luna. El chino luna. Bueno, vamos con un par de temitas. Vamos a subir el volumen aquí en Juguete Rabioso. Saludos para el negro que pide Leo, pero no, se acaba. Ahora que se fue, te lo mandamos por mensaje, negro. Vamos con un tema bien pulenta aquí en Juguete Rabioso. Y el otro tema, escuchá, este viene una canción dedicada para mi amigo Guillermo, no sé si estará escuchando, que mañana tiene un partido muy importante. No podemos decir en qué cancha. Y después el tema que viene para vos. Esto es Juguete Rabioso y falta todavía mucho, mirá, ya no tenemos más nada que decir y recién arrancamos. Nos devuelve en ponzoña al centro mismo. de nuestra flagelada alma inmortal. Si en el desierto no crece nada, tan solo por la paz y por la democracia. juguete rabioso. El cosmos donde planea la música. Juguete rabioso. Juguete rabioso. Juguete. Objeto que sirve a los niños para jugar. Rabioso, que padece la enfermedad de la rabia. También podemos decir muy enfadado, enojado o molesto por algo. Colérico, furioso. Juguete rabioso. Acerca del rock. Jueves, 22 horas, por Radio San Patricio, FM 103.3. Como ese, por ejemplo, un celular sonatado. Ese tipo de chistes que son malísimos, ¿no? Pero en un momento del día alguien lo dice por decirlo y te tentás de una manera así. O sea, a veces lo exteriorizás, ¿no? Y otra es para adentro. Bueno, a mí me pasó algo así hoy. Para adentro me tenté mal, así. Estaba, bueno, laburando con mi tío y me cuenta un chiste de esos malos que suele contar así. Me hizo reír tanto. Que lo conté antes y también se quedaron de risa. El cinturón negro. Ah, sí. Que para hacer cinturón negro tenés que entregar el marrón. Es increíble, güey, ¿no? Acá mira, dice, mira, dice: hola, hola, está Firol, decirle que lo busca Pino. Los oyentes de Juguete Rabioso deberían hacer este programa y no nosotros. El humor, el malo, ¿cómo lo podemos llamar? No, el humor que hace reír no puede ser malo nunca, por más que sea básico, simple. Bueno, pero hay un chiste malo, un chiste que decís, bueno, es obvio que vas a decir eso, está cantado. Y lo dice de cierta manera y te reí, ¿no? Más al pedo que deja hacerlo. O que bocina de avión. No, bueno, pero nunca estuve en un avión. No, no sé lo que es. No puedo saber lo que es. ¿Y tampoco nunca fuiste sordo? ¿O sí? No. ¿Pepe, lo escuchás? No. ¿Pepe? Sí. ¿Pepe? Uy, opa. Hace la entrada, aquí casi se mata y se arranca la pera. Nuestro amigo el mono entró aquí al estudio. ¿Va a decir algo, señor? Che, lo partieron al mono de la FARC. Opa. 16, 17 aviones. No lo podían agarrar hacía una 8 de años. 16, 17 aviones. Chao. Fue el mono de la FARC. ¿No era más fácil? Un saludo para el mono. ¿No era más fácil mandarlo a la luna? ¿Cómo hicieron? ¿Te partieron, mono? ¿Cómo que? Y bueno, son cosas que pueden pasar. Te puede pasar en la vida real, te puede pasar en TNT cuando hacías películas. Hay gente que revolotea alrededor de los micrófonos como si fuera una luz incandescente en pleno verano. Qué grande la rubia, rubia. Qué grande lo que me... Todas las cosas que llevaste hoy, los vasos de whisky que llevaste hoy a casa, que es una cosa increíble. Eso se lleva el premio mayor. Se lleva el premio mayor. Ya lo vamos a lavar, limpiar y la cocina acá es increíble. Ahora la dejé, viste que está... Puntita, ya está, sí. La casa ya está lista. Me dieron ganas de llevármela. La casa limpio, está en orden. Epa, a ver, ahora se queda, por lo menos hasta fin de contrato se tiene que quedar ahí. Un 300p arriba, después de una limpieza. Subió, se revalorizó. Están haciendo plena votación. Vamos a ir con el bloquecito de noticias. ¿Ah, sí? ¿Trajiste noticias? Sí, traje noticias. Traje noticias, bueno. Porque, por ejemplo, una de las noticias más importantes es que ya se está mudando el Centro Cultural Estación Esperanza. ¿Tenés la data ahí? A ver, sí, che. Se está mudando el Centro Cultural Estación de Esperanza. No está más ahora en Córdoba, 26 de enero. Va a estar en Intendente Jiménez. Pero no es eso lo que te queremos informar en Juguete Rabioso. O por lo menos lo que yo, como uno de los cocos de este programa, quiere decir es que no hace falta que el Estado controle todo para que exista el orden y la paz en una sociedad. A mí, mi modo de entender, no es necesario que detrás de cada proyecto que se haga haya un formulario. La institución detrás que lo transforme en algo ideal para la sociedad. A mí me gustaba tal cual era. Ojalá le vaya más que bien, porque la gente que estaba detrás de todo eso se merece seguir en la misma historia. Y cambiaron de. Funciona, no. Es muy difícil ahora, después de todo lo que le llevó a ellos remarla, para poder tener un poco de gente que vaya y vos sabés todas las cosas sociales, las ayudas que daban al barrio y demás, y además todos los eventos que hacían, ahora volver a empezar es como, yo lo siento como una traba, pero bueno, sabemos que la cultura no muere. Pero así que seguirá vivo. En Lindel Jiménez, sí. ¿Y Remedio no, por ahí? Y pasando, me parece. No sé, tendríamos, después vamos a estar informando mejor cuando ya estén más instalados. Pero bueno, lo que quería decir era simplemente eso. Que todo bien, con que le den un nuevo lugar y toda la historia. Pero bueno. Pero pará. También estaba bien como estaba. ¿Se lo dieron o lo buscaron? Y porque se quejaron. Bueno, y lo que quería decir, enganchar con otra cosa, es que el rock se está cayendo a pique, señores. Se confirmó el Cosquín Rock para febrero del 2011. Todavía no hay ninguna banda confirmada, pero ya se confirmó que va a ser el fin de semana del 11 de febrero del 2011 también. Y se muda Cosquín Rock, no va a estar más en la comuna de Lago San Roque. ¿Por qué? Porque se quejó un vecino. Ah, hasta en la comuna del Lago San Roque, que cada lugar tiene hectáreas y hectáreas, llegó la queja de un vecino. Ahora, y bueno, qué increíble, ¿no? No porque solo en Rafaela se quejan los vecinos. Qué increíble, porque el centro cultural, justamente, la gente que lo apoyaba era la gente del barrio. Fofo se quejó diciendo. Y uno, un desubicado, un inadaptado, uno de esos individuos disconformes con la vida, nihilista, escéptico, se queja y ¡pum! Chao. Hace caer el andamio construido por millones y millones de obreros. Bueno, centenares, digamos, sí, decenas, digamos algunos. Sí, sí, los básicos. Pero bueno, es lo pasó con esto y simplemente queríamos que sepas que no se fue de la ciudad, sino que simplemente se va a mudar. Un lugar no es nada. No, lo importante obviamente, es que obviamente, el espíritu que la lleve. Gente con ganas de hacer cosas, la gente con ganas de ponerse las pilas. Recordemos que en el centro cultural había apoyo escolar, había clases de malabares. Sí, además de ruido, digamos, había muchas cosas buenas. Gratis, había espectáculos todo el tiempo, todo ahí. Se podía comer, se podía ir a aprender cosas. ¿Ah, no? Bueno, sí, se podía ir a comer. Hubo noches de. Yo me acuerdo la primera noche que fui, sí, había pizza y demás cosas. Mucha gente que se comunica a través de nosotros por Facebook. Bueno, tu primo, saludos para tu primo, el señor Leo Volta. Giordano, que nos ha hecho, mira, un video y una publicidad para Juguete Rabioso realmente increíble. Qué grande, ¿no? Esta es la imagen, bueno, no la pueden ver, la pueden encontrar en nuestro Facebook, que es Juguete Rabioso. Podríamos decir un poquito las vías de comunicación, Cali. Si quieren llamar, pueden hacerlo, ¿a qué número? 452-728 o 430-864. Bueno, si quieren mandar un mensaje de texto, pueden hacerlo al 03492-1565-0604. Y si quieren mandar un mail o entrar a nuestro Facebook, pueden hacerlo a qué dirección de mail. Puedes hacerlo a juguetarrabioso2009@hotmail.com. Sí, señor. Y ahí van a ver las cosas que nos hizo tu primo, una cosa increíble. Ahora está medio colgado internet, no te lo puedo mostrar, pero bueno, lo importante es que tenemos un diseñador detrás, señores, que nos está haciendo cosas sin que le pidamos nada, de onda. Como se deben hacer las cosas. Vamos a ir con una canción. Quedan 10 minutos para que termine este cuarto jueves de Juguete Rabioso aquí en FM San Patricio 103.3. Vamos con una canción. Sí, me gusta esa canción. Me gusta ese título que aparece ahí arriba. Oh, más que un poquito meloso. Qué acarolado que están hoy. Un poquito meloso. Y la primavera, viste cómo es, los pajaritos, las flores. Después de este levantá un poco, producción. El amor. Producción. No, pero es un tema pila. No te creas. Vamos con un temito aquí en Juguete Rabioso y seguimos. Ah, bueno. En vivo. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Yeah. Now when you smile upon your face. Oh yeah. Yeah. Style and gave you grace and put a smile upon your face. La luz donde otros vean tinieblas. Dirás sí cuando el no sea una ley. Pedirás nunca olvidar el placer de los sentidos. Corto, corto como un suspiro. Qué rápido que pasó esto, loco. ¿Qué hacemos, boludo? Ya se fue. ¿Eh? Ya se fue. Estuve esperando toda la semana para terminó decir algo y no se me ocurre nada ahora. Juguete rabioso. Bueno, son las 12 en punto de la noche. Nuestro amigo, el operador, debe ir a trabajar porque no todos son vagos aquí en Juguete Rabioso. Algunos trabajan. Así que vamos a tener. Qué trabajo duro el tuyo. Arduo. Ahora se va a ver unas chicas danzar alocadamente. A esas chicas les gusta el reggaetón. ¿Vas a poner ese tema? Sí, le tiraste una buena idea, me parece. No la tenía pensado, pero sale como tiro. ¿Sabes qué es lo peor de este tipo de DJ? Que conocen tu flaqueza. Epa, tu punto débil. Son peor que los barman. Son peor que los barman. Cuando entra este, voy a hacer bailar. Y te agarra, voy a hacer bailar el tema más bizarro que se me ocurra. Bueno, yo te. Y esperan ese momento en que bailás cualquier cosa y ¡pa! Te lo mete como una bola 22. Atravesándote el corazón. La tenés adentro. Bien, es la función, es la función que debe cumplir, es controlarte, hacerte bailar. Como diría mi amigo el indio, un par de cumbias y merengues crueles. Otra vez. Otra vamos. Vez. Vamos. Dale, bueno, vamos. Vamos. Y ya cerramos entonces este cuarto programa de Juguete Rabioso, cortito. Ya está, listo, nos vamos, vamos a ir con una canción. Esto ha sido todo por hoy, FM 103.3, Radio San Patricio, aquí en Calle La Plata. Juguete Rabioso, programa número 4, se termina. Así tan rápido como llegó, se va. ¿Por qué? Porque el rock es efímero, es efímero. Saludos a todos los que escucharon, gracias por hacer el aguante, incluso en estos momentos de escasez de tiempo. Esperando que termine el partido y mandando mensajes. ¿Qué pasa con Juguete Rabioso? ¿Se transformó en un programa de... No. El rock está vivo. ¿Cómo es eso? Estaban escuchando y no te dan bola de gatear. Ah, esa gente que chanta. Hubo uno que me mandó un mensaje que dice: te estamos escuchando, mandá saludos, ¿cuál es el dial? Tené cuidado que no rompa nada. ¿Se escuchó? Saludos para Nico, para Male, para... Hola, Luis. Hola, ¿se escuchó? Saludos. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchás? Pepe. Chau, tenés que decirnos hola. Ah, bueno, nos vemos. Chau, hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Gracias al productor, a la rubia, a Ale que estaban acá. Chau, chau, nos vamos. No es River Boca ni Argentina Brasil. No es el pan con dulce de leche. No es el corte taza en el cabello. No es un plato de empanaditas en la trasnoche de un casamiento. No es el golpe del atado nuevo de cigarrillos contra una mano para bajar el tabaco. No es el lavado del auto un sábado a la tarde para ver si pegás una mina esa noche. No es el bañero bronceado y con malla naranja tomando un mate. No es el anciano que saca el sillón a la vera de la ruta. No es su mujer barriendo la vereda a las 6 de la matina. No es el dedo quemado por estar último en una ronda larga y con un finito. No es tu cara de resaca un viernes a la mañana en el trabajo. No es el 1-2 probando del primer gil que testea el volumen del micrófono. No es la lectura de la etiqueta del shampoo cuando vas al baño y el trámite se demora. No es el desconocido que aparece en el muro de tu Facebook deseando feliz Navidad. No es el capítulo de Los Simpsons en el que Marge tiene problemas con el juego. No, no es eso. Es otro clásico, al estilo Juguete Rabioso. Un clásico bien, bien rockero.